Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. 97.9 La Mega. En mi familia hablamos de todo, novelas, partidos, por eso nos fuimos a Verizon. Nos dieron 3 líneas por el precio de 2 en Unlimited Welcome. Es como si la tercera línea fuera gratis. Además, con llamadas incluidas a Puerto Rico, estoy al día con mi familia y mi esposo habla con su hermano en la República Dominicana con llamadas a Latinoamérica con Global Choice. Ve a Verizon y obtén 3 líneas en Unlimited Welcome al traer tus propios teléfonos. Es menos de $29 por línea al mes con AutoPay, más impuestos y cargos. Además, elige un país en Latinoamérica para llamar con Global Choice por nuestra cuenta por 3 años. Después, $10 al mes. Visita a tu tienda Verizon hoy. El crédito promocional Bring Your Own Device de $180 por teléfono y el crédito promocional local de $720 se aplican durante 36 meses para clientes nuevos con 3 líneas nuevas y sus propios smartphones en el plan Unlimited Welcome. Aplican términos, AutoPay y factura electrónica. Los datos de Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice República Dominicana en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 por mes se aplica por 36 meses. Aplican términos. Incluye hasta 120 minutos al mes al país designado. Aplican cargos por exceso de uso. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.9 La Mega. 97.90. Un abrazo para mi hermano Don Omar. Y mucha fuerza, Don. Estamos contigo. Don, Don. Dile. Dile que bailando te conocí. Cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Cuéntale. Cuéntale que beso mejor que él. Cuéntale. Dile que esta noche tú me vas a ver. Cuéntale. Cuéntale que te conocí bailando. Su novio en un fantasma.

acción total. Alex Sensation. Me refiero, ponte algo ligero. Yo quiero y me muero, ver mover ese trasero. Bebé, te veo, prendí en fuego y yo soy tu Alex Sensation. Lunes de recuperación total. Nueva escuela y vieja escuela. Ale, ponme la nueva de Wisin, Don Omar y Joel y Randy. Puro guayeteo. De la mata, de la mata, de la mata. Welcome back, baby. Happy Monday. Perdida y ahora anda en todos lados. Ey, ey, uno aprendí.

que aquí no es. No me malinterprete, se dice un 10. Y sí, la pasamos bien, pero yo quiero una nena que le guste. Lives again,

deep is your love? Tell me. Your love, can we go deeper? Yes. So tell me how deep is your love? How deep is your love? So tell me how deep is your love? Can we go deeper? So tell me how deep is your love? Can we go deeper? I can go a little deeper. Just a little bit. Ooh. Welcome back. Lunes de recuperación total. That was a really nice set, man. Setting the mood. Good vibes only. Deseándoles una linda semana. Gracias por la sintonía. Wherever you tuned in from. Preparándote la próxima hora de mezclas y también buscando la llamada número 9 para llevarte al concierto que tú me digas. 1